Como cada día estoy aquí, derrotada, aburrida y sin ti. Partida el alma. Está bien, te juro que yo perderé. Te juro que yo desistiré. Esperaré a que pase la tormenta. Oscuridad.